Se quedaron cosas sin hablar. Ahora me conocen como el malo. Dicen que rompí tu corazón. Pues toma el mío, yo te lo regalo. No fue mi intención lastimarte como lo hice. Pero si soy malo como tú dices, no te hiciera esta canción que dice. Mala mía, soy humano, baby, yo no soy perfecto, pero estoy tratando todos los días. Pero todos los días no son suficientes. No digas adiós si no te vas. Le pedí a Dios y no me da tu amor, tu calor. No digas adiós si no te vas. Le pedí a Dios y no me da tu amor, tu calor. 7 días sin ti es un mundo y horrible. Te vendí un producto que no está disponible. Tienes el poder de volverme invisible, pero te lo quito si te quito lo tienes. Dime, dime lo que quieras, pero dime. Habla lo que te dé la gana, pero habla. Ay, dime, hasta que hagamos un récord Guinness. Graba, tú sabes que chingando hacemos cine. Si discuto me callas, pero mami déjame entrar. Ey, mientras que la nota me estalle. Es que así no puedo pensar, ya, ya. Tus amigas me rayan. Dime si tienen una bola de cristal. Ey, se paran, me tiran y fallan. Así que ya se pueden sentar, ya, ya. 7 días sin ti, mami, ha sido horrible. Tu amor es difícil, pero no imposible. Mis errores son estúpidos y corregibles. Casi no te llamo, pero hoy estoy sensible. Dime, dime lo que sea, pero dime. Habla, si quieres que pase a darte tabla. Mami, te ves estresada, ven, inhala. Mari, Juana, se ven up con el Buchanan. Ese mal genio quiero quitártelo. El tiempo se lo dejo al reloj. Tu exnovio se lo dejo a la Glock. Y la cama no la dejo a la Glock. Ay, yo no sé si sabes qué se siente aquí. Mami, estar sin ti no me hace feliz. Ay, yo no sé si sabes qué se siente aquí. Mami, estar sin ti no me hace feliz. Le pedí a Dios y no me da tu amor, tu calor. No me diga Dios si no te va.